Y amigos, seguimos aquí en Opinión, entramos a la última parte del programa, seguimos con nuestros invitados de la Confederación Nacional de Comerciantes, CONACO. Nos acompaña tanto el presidente de la CONACO, el señor Moisés Mieses, así como el presidente Moisés Gallov de la COMIPE, que es la nueva entidad creada por la CONACO, y su vicepresidenta, la señora Elsa Enríquez de Vega, quienes nos están hablando de la problemática de las MIPES actualmente de cara a estas prácticamente periodo, corto periodo de que queda del año, y sobre todo de este último gobierno de Alan García, que en realidad ha dejado muchas cosas que todavía están por solucionar. Háblanos un poco de la participación de las MIPES en las entidades del Estado. ¿Cómo se está desarrollando este tema y cómo de alguna manera el gobierno ha mejorado esta participación de las microempresas? Sí, como ya lo hemos venido diciendo, hoy en día se ha puesto bastante interés en cuanto a la participación de la micro y pequeña empresa. CONACO es un ejemplo fiel de esto, de que hemos creado la COMIPE justamente para darle mayor fuerza y que tenga esta misma entidad bastante trabajo especializado en lo que es la micro y pequeña empresa, porque CONACO es un gremio que agrupa a empresarios en general, pero ya la COMIPE viene especializándose en lo que es la micro y pequeña empresa. Al igual, estamos pidiendo nosotros que el gobierno tenga a bien hacerlo en cuanto a la predestinación de lo que es los fondos y los recursos económicos, en caso hablamos de los préstamos a los micro y pequeños empresarios, para que sea predestinado por entidades especializadas en este micro finanza, ¿no? Así como lo hacen en el tema privado, ya vemos cómo el Scotiabank tiene su Credit Scotia, vemos cómo está Mi Banco, vemos tantas otras empresas que prestan dinero, que están especializándose en el préstamo de la micro y pequeña empresa. Entonces, al igual, nosotros estamos pidiendo y exigiendo al Estado que tenga bien a nosotros considerar, para que puedan también ellos especializar a organismos, como por ejemplo lo que hemos pedido y lo que siempre estamos nosotros anunciando, que es la creación del Banco MIPE, que sería especializado para los préstamos de dinero del Estado, pero para los micro y pequeños empresarios, que sea un trámite lo más simple posible y que no haya de por medio garantías hipotecarias, no haya de por medio experiencia, a veces piden 5 años, 7 años. Son microempresas que recién empiezan, son negocios familiares, que a veces no tienen ni siquiera una hipoteca, una casa. ¿Cómo podrían sacar el préstamo? O sea, que sea lo más factibles posibles para que ellos puedan desarrollarse. Así también como también tenemos el tema de lo que es los programas que están haciendo a través de diferentes ministerios, que el gobierno lo viene haciendo, ¿no? Como es el caso actual, que es la participación de los micro y pequeños empresarios en las entidades del Estado, que justamente ha sido creado por eso COMIPE, ¿no? Y ellos tienen bastante ya trabajo realizado y ellos lo van a explicar personalmente de qué se trata. Por favor, explíquenos eso y cómo están haciendo llegar eso a las entidades del Estado a través de la COMIPE. Sí, mira, algo que venimos reclamando y queríamos nosotros enfatizar mucho en el tema. Sabemos que el Estado tiene 25 formas de generar una convocatoria, desde un concurso público internacional, una exoneración y diversas formas que genera una forma de generar una fuente de trabajo. Sin embargo, hay un tope en la normativa que estipula en la ley de contrataciones, donde habla que si el monto a contratar por cualquier parte del Estado, llamamos Estado a un ministerio, una organización donde el Estado coloca el dinero para la administración, si esta compra o este requerimiento no supera los 10.800 soles, de alguna forma solicitar que la ley se aplique o se genere esa compra directa a una pequeña empresa. Entonces, de esa manera podríamos nosotros estar alimentando y ayudando a las diversas empresas en los diversos rubros a que podamos fomentar el crecimiento de las mismas. Entonces, es muy importante que las autoridades y los operadores en todos los sistemas de convocatoria, los sistemas de inversión o desarrollo que hacen las instituciones, pues den una prioridad a los pequeños empresarios. De esta modalidad, ellos se verán ya y buscarán la forma de capitalizar para que puedan generar el desarrollo del mismo, ¿no? Señora Elsa Enríquez, ¿cuál es lo que viene realizando usted como rol en su papel de vicepresidenta de la COMIPE? Mire, es bastante alentador el anuncio que ha hecho el señor presidente de que ya existen cientos de empresas en el REMIPE, que es el registro de los micros y pequeños empresarios en el Ministerio de Trabajo. Pero sin embargo, se está descuidando la parte del fortalecimiento institucional. Yo como representante en el CODEMIPE, muchas veces en las sesiones he pedido de que de alguna manera podrían ayudarnos en destacar un gerente o en darnos apoyo real para que las asociaciones de la micro y pequeña empresa podamos fortalecernos y podamos tener la capacidad de gerenciar así como gerenciamos nuestras empresas. Entonces he pedido también que se fortalezca el RENAMIPE, que es el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, para que siendo cientos de asociaciones inscritos en este RENAMIPE a nivel nacional, podamos tener la oportunidad de ser representantes en de repente mediante la ley 29.051 que ya se va a implementar y ya se está anunciando que en el mes de febrero del año entrante vamos a tener que concursar para estar de repente en COFIDE, para estar en las cajas municipales como veedores y a veces hasta como fiscalizadores. Entonces eso es un descuido. Ahora, hemos pasado del Ministerio de Trabajo al Ministerio de la Producción con el afán de que nos den la capacitación técnico-productiva para que podamos nosotros industrializar in situ los productos que tenemos de la agroindustria sobre todo. Entonces tampoco se está dando eso, se está convocando a unos concursos con el FIDECON, sin embargo las bases son inalcanzables y se está dándose a las empresas en cortinas de humo y que nuestros microempresarios, a pesar de tener empresas innovadoras, no están conociendo o no están alcanzando. Entonces en esta última reunión que dice que nos va a convocar para el 12, voy a hacer la que voy a pedir de que las bases sean más flexibles para los microempresarios y podamos tener financiamiento de 400,000+ para las microempresas asociativas que tenemos con innovación para la exportación. Bueno, ese es un gran tema, tarea que tiene el gobierno a realizar en apoyo a las MIPES, que es de verdad, es el motor del país actualmente. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a los candidatos que ya se están presentando de cara a las elecciones municipales? ¿Tiene algún tipo de agenda que ustedes han preparado para mostrarles y proponerles para, de alguna manera, ellos muestren su real interés en apoyar a las microempresas? Sí, precisamente nosotros ya hemos sacado la anterior editorial en cuanto a las propuestas reales en beneficio de las MIPES y de los comerciantes, sobre todo como confederación. Nosotros hemos hecho ya las propuestas a los diferentes candidatos que van al CIO municipal en primer lugar, para que ellos puedan dar las facilidades en cuanto a lo que se viene sufriendo, ¿no? Sobre todo en el cercado de Lima. Nosotros como confederación, nuestro edificio institucional está en el mismo frente al Congreso de la República y como tú entenderás, estamos pero llenos de todos los problemas a diario que lo vemos en carne propia, en cuanto a las manifestaciones, en cuanto al caos vehicular, en cuanto al pandillaje, a la inseguridad, a la prostitución. O sea, estamos nosotros en medio de estos problemas y es lo que nosotros hemos hecho llegar con propuestas reales en lo que se podría hacer, ¿no? Porque vuelvo a decir, definitivamente dentro del mundo político hay bastante demagogia en los cuales proponen y van a los centros comerciales, van a diferentes instituciones gremiales, ¿no? Y tratan de sorprenderlos y estas instituciones vienen hacia nosotros a pedir asesoramiento porque tenemos un staff de profesionales y gente también que está relacionado con el mundo político empresarial, porque no somos una entidad política empresarial en defensa de los derechos de los comerciantes, y ahí es cuando nosotros les damos a ellos a conocer lo que realmente se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces en eso estamos, nosotros ya le hemos hecho llegar las propuestas a los diferentes candidatos al CIO municipal y ténganlo por seguro que también se lo haremos llegar a los diferentes candidatos al CIO presidencial, como ya muchos he visto ahí en diferentes medios que están tocando el tema de la MIPE, de la micro y pequeña empresa, como a solucionar, ¿no? Entonces que ellos tengan a bien primero a poder ver una solución real y que encaje en la realidad antes de lanzarla, ¿no? Bien, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos ante todo por su presencia aquí, tanto al presidente de la CONACO, el señor Moisés Mieses, como a los representantes de la COMIPE, el presidente Moisés Gallo y la vicepresidenta Elsa Enríquez. Les deseamos la mejor de las suertes y esperamos de que el gobierno haya escuchado los pedidos que tanto se nos merecen. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Con ustedes, amigos, nos vemos, nos encontramos el día de mañana aquí en Opinión, en Radio San Borja 91.1 FM.